realmente es un, es una apuesta del organismo al programa de televisión y al juego. Dentro del programa le vamos a dar un espacio muy muy especial a la quiniela. Tuvimos una reunión con los agenteros el viernes pasado. Les presentó el proyecto, les pareció bárbaro, les pedimos colaboración. La vamos a tener desde todas las localidades de la provincia. Y dentro del programa van a tener un espacio ellos, vamos a hacer el sorteo de los cupones no ganadores. Y básicamente lo que intentamos hacer es un programa de entretenimiento para la familia, con más juegos, mejores premios, más juegos por teléfono. Así que bueno, estamos muy ansiosos de que llegue el sábado. ¿Cuál va a ser el precio del cartón a partir de ahora? Va a ser uno de los cambios, el telebingo va a salir 5 pesos. Los ordinarios y 15 pesos el especial, que cuando vamos a sortear el auto sale. Y después también una de las noticias que bueno, ya la daremos para el mes que viene, porque hasta el fin de abril tenemos el proyecto de lanzar el Rebingo, que es un juego poseado, que básicamente es, vamos a poner un pozo de 3.000, 4.000, 5.000 pesos para que salga todas las semanas, y vamos a junto con eso un poseado que larga desde 5 y después va aumentando según se incrementen las ventas. Un tanto por ciento pasa el poseado y bueno, y eso es lo que va a ganar la gente.